¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y darnos la oportunidad de poder hablar de las novedades y de las problemáticas que estamos atravesando en el instituto, ¿no? Muchas gracias. Bien, bueno, si te parece, para primero hacer como un marco general de lo que fue este año de trabajo tan particular para la educación, te invito a que nos puedas desarrollar un balance, ¿no?, del ciclo 2021 en el ISAWI. Bueno, fue un año bastante duro para el instituto, porque a diferencia de lo que es primaria y secundaria, los institutos de nivel superior permanecimos buena parte del año en la presencialidad. Con las dificultades que esto conllevó, ¿no es cierto? La situación económica no acompañó, la mayoría de nuestros estudiantes son trabajadoras y trabajadores, entonces tuvimos una fuerte deserción, fundamentalmente por razones económicas de los estudiantes, algunos de ellos tuvieron que volver a sus localidades o a sus provincias a volverse a vivir con sus padres por no poder pagar el alquiler. Fue, la verdad, un tiempo bastante oscuro en general para la educación. En agosto nosotros retomamos la presencialidad de algunos espacios, fundamentalmente de las prácticas profesionalizantes, se pudieron realizar algunas pasantías, bueno, y el clima, al menos el clima interno de la institución comenzó a cambiar un poquito, ¿no? Pero bueno, ha sido un tiempo en los últimos 2 años, desde que arrancó la pandemia, un tiempo muy duro en cuanto a la deserción de los estudiantes, porque nosotros somos la escuela pública, somos la escuela que debiera estar para dar oportunidades, y nos duele muchísimo cada vez que un estudiante deja por razones económicas, porque fundamentalmente fueron esas las razones, una carrera, ¿no? Bien, en ese contexto hoy se trata de pensar en otro panorama para el 2022 y están abiertas las inscripciones. ¿Cómo ha sido la respuesta en principio de la comunidad a este ciclo que se reabre, ¿no?, que se abre para el año que viene? Mira, estamos realmente sorprendidos porque el año pasado, si bien la matrícula en algunas carreras fue buena, en otras estuvimos ahí arañando el mínimo del cupo, y ahora hace 2 días arrancaron las inscripciones y hay algunas carreras que incluso ya están a punto de llegar a completar el cupo, ¿no? Como son la carrera de guía de trekking, que es una carrera que nació con nuestro instituto hace ya 15 años, muy reconocida en la provincia, y que a pesar de que comenzó a darse en otros institutos de la provincia, la gente sigue eligiendo el ISAWI. Bueno, en 2 días nos sorprendió la cantidad, ya tenemos cerca de 40 inscritos para esta carrera. Y bueno, también la novedad, que prácticamente sin hacer publicidad y sin que todavía la comunidad terminara de enterarse, tenemos aquí bastante lleno el cupo en la carrera de enfermería, que es la novedad con la que vamos a recibir el 2022. Bien, ya no vamos a adentrar un poco a esta propuesta nueva educativa que tiene el ISAWI, pero si te parece, repasemos hoy la oferta que tiene de carreras a las cuales las personas que nos están escuchando ya se pueden inscribir a partir de este miércoles. Bueno, buenísimo. Nuestro instituto sigue teniendo en el turno de la tarde la especialidad de turismo, ¿no? Tenemos hace 30 años funcionan las especialidades de turismo. Tenemos 3 tecnicaturas especializadas en este área: la Tecnicatura Superior en Turismo, que forma para la Oficina de Informes, Agencia de Viaje, Hotelería, esa línea del turismo, dura 3 años, la carrera de Guía en Turismo, que es la gente que trabaja en campo, prestando el servicio, acompañando al cliente, y la carrera de Guía Superior en Trekking, que es el guía de turismo especializado en montaña de mediana dificultad y en alta montaña. Esas son las carreras que tenemos. Nosotros hace 4 años comenzamos a funcionar en el turno mañana también, cuando el secundario se desdobló de nuestro instituto y empezamos a contar con el edificio de la mañana, decidimos abrir nuevas carreras, que todavía no estaba en la gestión, no estaba en la dirección, y abrimos la Tecnicatura en Desarrollo de Software, ¿sí?, que este año tiene su cuarta corte, que ya tiene sus primeros egresados. Esta es una tecnicatura que está centrada en lo que es la programación, y va a tener este año un cambio de plan y va a la denominación nueva del título, va a llamarse Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales. No se va a especializar en lo que es la programación de ese sector del software puntualmente. Y abrimos hace 3 años, en 2019, la carrera de Diseño de Espacios, que es la rama artística de la arquitectura, y que está centrada fundamentalmente en lo que es el diseño comercial, el diseño institucional, el paisajismo y demás, ¿no? Esa es la oferta que nosotros tenemos hasta el momento, y bueno, recibimos la buena noticia, junto con el anuncio de las inscripciones, de que se nos autorizaba este proyecto que presentamos en agosto de este año, solicitando abrir la Tecnicatura Superior en Enfermería, ¿no? Que va a ser la primera carrera de salud que vamos a tener en el Valle Punilla. Y esta es una tecnicatura que forma enfermeros profesionales que van a poder matricularse hasta el nivel de los cuidados intermedios. Bien, bueno. Las tres carreras son las que vamos a tener. Interesante lo que decís en términos de la importancia departamental que tiene la habilitación de esta tecnicatura para el fortalecimiento y la profesionalización de los trabajadores y trabajadoras de la salud en el área de enfermería. Sí, absolutamente, porque las personas que querían formarse en salud tenían que viajar a Córdoba para poder hacer este tipo de carreras, con muchas dificultades para acceder, porque son pocas las carreras de enfermería, los cupos se llenan rapidísimo. De hecho, nosotros estamos demostrando que prácticamente en 48, casi 72 horas de abrir las inscripciones, ya estamos alcanzando el cupo que podemos recibir en el instituto. Es una carrera muy, muy necesaria. La pandemia nos animó a pedirla, si bien ya estaba en idea de los directivos anteriores. La pandemia nos demostró que era necesario avanzar en la profesionalización de los agentes de salud, no solo pensando en los centros de salud, sino que también el Valle de Punilla ha girado en los últimos años a modalidades de turismo en salud que requieren este tipo de mano de obra. Sí. Y bueno, también es una carrera con mucha salida laboral en el marco de lo que es el trabajo independiente, ¿no? Sí, pienso también, digo, en los hogares para adultos mayores o la asistencia domiciliaria. Bueno, que se genera como una posibilidad de inserción en el mercado laboral, que es importante que haya sido atendida, ¿no? Ese registro por parte del ISAWI, entendiendo que es una institución de gestión pública. Y en esa línea aprovecho y te consulto, digo, ¿qué validez hoy tienen los títulos que se están entregando, brindando desde el ISAWI? Los títulos son oficiales y tienen validez nacional en cualquier provincia del territorio argentino. Son como cualquier título de nivel superior no universitario del país. Bien. Contabas que hay ciertas dificultades que hoy está pasando la Tecnicatura Superior en Diseño de Espacios, que inició en el 2019. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, nos encontramos en este momento en una situación de discusiones con el Ministerio de Educación, porque un par de días antes de la apertura de las inscripciones nos notificó que no se iba a abrir corte para el año 2022 de esta carrera. Esta es una carrera a término, lo que significaría que cuando las chicas y chicos que ahora van a cursar el segundo y el tercer año terminen su cursado, la carrera se cerraría, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es una decisión errónea que se tomó, se lo hemos manifestado a las autoridades del ministerio, y bueno, no quiero generar expectativas, pero nos han abierto la puerta a que nosotros podamos presentar los fundamentos de por qué consideramos que la carrera debiera continuar, ¿no? Entre otras cosas, fundamentalmente porque la carrera todavía no tiene una corte de egresados, todavía no podemos tener elementos que nos permitan decir si los egresados logran insertarse o no en el mercado local, que nosotros creemos que sí, porque cuando solicitamos la carrera la pedimos con fundamentos donde mostramos que la zona de Carlos Paz y alrededores necesitaba este tipo de profesionales para mejorar su perfil de imagen institucional, comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un mercado fundado que demanda este tipo de profesionales. Además, vuelvo a decirte lo que te decía al principio, nosotros somos la escuela pública, nosotros somos los que tenemos que dar oportunidades. Y hay muchas y muchos estudiantes que no pueden tal vez ir a estudiar la carrera de arquitectura a la universidad, pero pueden comenzar con este tipo de carrera que tiene mucha menor carga horaria, que es mucho más accesible, que es en nuestro territorio, y a partir de ahí comenzar a insertarse en el ámbito y, ¿por qué no después en el futuro, obtener el título de aquella otra carrera que es muy, muy, muy similar y muy familiar, ¿no? Entonces, creemos que sobran argumentos para defender esta carrera, para decir que esta carrera tiene que seguir dándose en el ISAU. Sí, totalmente. Pienso que esta posibilidad, ¿no?, de brindar herramientas para una salida laboral y que después la profesionalización en los distintos ámbitos o disciplinas que contempla hoy el ISAWI se puede continuar, que ese es el objetivo que tiene el instituto. Pero aparte esta mirada departamental que fuiste planteando, ¿no?, que hoy es estratégico para Punilla por las distancias, los costos de movilidad que implica para muchos estudiantes y familias trasladarse hacia la ciudad de Córdoba. Hoy Carlos Paz está como en el corazoncito ahí en esta zona de Punilla y permite que estudiantes de otras localidades cercanas accedan a estos espacios de formación. Sí, yo te comento que las autoridades del ministerio nos han prometido una resolución para la semana próxima, Por ahí vale aclarar que no hay una negativa del Ministerio a escucharnos, nos van a escuchar desde el primer momento en que hicimos el reclamo, o el reclamo lo hicimos inmediato a recibir la noticia, porque imagínate, esto afecta a la continuidad de estudiantes, desalienta a quienes ya están cursando, sí, peligran las fuentes laborales de mis compañeros docentes, de nuestros compañeros, ¿viste? Entonces hay muchas variables. Además, fundamentalmente que creemos que perderíamos diversidad en el instituto, que es una política que ya vinieron planteando directores anteriores y que yo pretendo continuar, ¿no? Uh-huh. Que estando en un lugar, en una región donde el turismo es el fuerte, fomentar esta visión de que tenemos que formar no solamente en turismo para que el turismo sea mejor, digamos, ¿no? Entonces la enfermería desde el área de la salud, el desarrollo de software para fortalecer todo lo que es software comercial y el diseño de espacios en cuanto a lo que es paisajismo en esta zona con tanto crecimiento urbano, creemos que complementan a tener un mejor enfoque de lo que es el turismo en la región, ¿no? Maximiliano, hacía referencia al cuerpo docente, ¿no?, de la carrera. ¿Cuántos están abocados hoy a la tecnicatura? Bueno, imagínate que la tecnicatura depende de cada año 5, 6 o 7 materias. O sea, estamos hablando alrededor de unos 15 profesores, uh-huh, porque bueno, algunos tienen 2 o 3 espacios curriculares, bueno, de los cuales peligra hoy su continuidad laboral, ¿no? Bien. Esto, a mí me interesaría aclarar una cosa, pues para que la gente que escucha comprenda, porque en el nivel superior, en la educación técnica superior aquí en Córdoba, tenemos 2 modalidades de carreras. Las carreras que son permanentes y las carreras que son a término, ¿no? Este tipo de carreras que se abren durante un tiempo para después cerrar corte y abrir otra similar y que pueda tener continuidad con otro tipo de formación, ¿no? Pero bueno, suelen estar esas carreras 4, 5, 6, 7 años, demostrar que 2 o 3 cortes egresaron, se insertaron en el trabajo, y esto no está sucediendo con la carrera de espacios en este momento, ¿sí? Además, los profesores que toman horas en ese sistema a término, sus horas son precarias, o sea que cuando se cae un plan también se caen sus horas, ¿sí? No es como las carreras a término donde las carreras permanentes, donde si se cierra una corte, los profesores siguen conservando durante ese año de cierre de corte su salario. Claro. Digamos, ¿no? Esta es una situación, bueno, que los que trabajamos en nivel superior desde hace un buen tiempo venimos reclamándole a nuestro gremio, a la UPC, que encaren las discusiones con el gobierno de la provincia. ¿Y cuántos estudiantes hoy están formando parte de la tecnicatura? Entre todos los cursos alrededor de 40 estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Lo que nos ocurre con esta tecnicatura es que esta tecnicatura comenzó con una buena matrícula el primer año, pero al segundo año le llegó la pandemia. Claro. O sea, los años 2020 y 2021 lo han atravesado con la pandemia. A pesar de la pandemia, el año 2021 ha dado mejores números en cuanto a matrícula y en cuanto a retención de los estudiantes. Y es mucho menor el número de estudiantes que han abandonado el año pasado. ¿Sí? Entonces nosotros esto se lo hemos mostrado al ministerio, estamos diciendo, a ver, déjenos demostrar que esta carrera vale, porque a pesar de la pandemia tiene mejores números que incluso otras carreras que tenemos desde hace años y son permanentes en el instituto. Bueno, claro. Todas estas cosas las han escuchado las autoridades del ministerio y por eso nos han prometido para la semana próxima una resolución. No obstante, sé que nuestros estudiantes, nuestros profesores están movilizados, están pensando hacer algún tipo de expresarse, de convocar a la sociedad, de que se enteren y de que, bueno, de que la sociedad se solidarice, ¿no?, con la continuidad de la carrera. Sí, con el sostenimiento de este espacio educativo. Bueno, vamos porque a estar... si no, nosotros tenemos que irnos a un instituto privado a estudiar esto. No tengo nada contra las instituciones privadas, pero bueno, nuestra misión de educación pública es dar oportunidades y poder sostenerlas, ¿no es cierto? Sí, los huecos también, digamos, los espacios que no se sostienen en lo público se ocupan en estos ámbitos de gestión privada, que a veces lo que hace es limitar la accesibilidad de vecinos y vecinas de nuestra zona, que como vos decías, la identidad del Izaguirre es que son trabajadores, en su gran mayoría, y trabajadoras, lo cual, bueno, necesitan la mayor cantidad de facilidades para poder continuar con los estudios. Y aparte poner, me parece, en suspenso, o entre paréntesis, esta cuestión de que fueron 2 años de pandemia, con la virtualidad, con la pérdida del poder adquisitivo de muchas personas, claro, lo que también pudo haber afectado la continuidad de algunos estudiantes en la tecnicatura, pero se espera que quizá el 2022 ya se pueda retomar mayor normalidad en los procesos educativos de cada estudiante que asiste a la institución. Así es. Vamos a estar atentos a esta respuesta que está pendiente del Ministerio de Educación, pero es interesante que por lo menos se haya abierto la posibilidad de diálogo por los puestos de trabajo y por los estudiantes que se verían afectados, aparte de la mirada departamental. De mi parte, lo que les puedo decir, a la gente que nos está escuchando, como se lo dije a mis compañeros, los estudiantes, desde la dirección y desde el equipo de gestión del ISAWI, está todo el compromiso de sostener la carrera de diseño de espacios. Bien. Y por todas estas cuestiones que te dije, pero fundamentalmente porque creemos que es bueno para Carlos Paz, que es bueno para las comunas del sur y del oeste, contar con este tipo de carreras que nos ayudan a mirar el espacio desde una perspectiva sostenible, ¿no? Porque una cosa es tener los discursos de sostenibilidad. De turismo sostenible hablamos todos hoy en día en esta región. Ahora, ¿tenemos realmente los técnicos y las técnicas preparados para llevar eso a la práctica, para que la sostenibilidad sea una realidad? Y bueno, nosotros estamos formando en eso. Por eso la carrera de diseño de espacios tiene que seguir funcionando en el ISAWI. Está claro. Si te parece, para el cierre y quedando pendiente una comunicación en torno a esta situación de la tecnicatura para la semana que viene, recordanos hasta cuándo se va a estar extendiendo la inscripción, qué documentación tienen que llevar las personas interesadas, a través de qué medios se realiza y, bueno, todos los datos ahí para que tomen nota quienes nos están escuchando. Bueno, si hay algo, una de las cosas positivas que nos trajo la virtualidad de la pandemia es que nos obligó a acomodarnos a esa virtualidad. Entonces, este año las preinscripciones a las carreras se están haciendo únicamente a través de la página web del ISAWI. Las personas no tienen que asistir en esta instancia de preinscripción al instituto. Ingresan a isawi.edu.ar, que es la página del Instituto Superior Arturo Humberto Illia, y en la portada está el acceso a la preinscripción de las carreras. Tienen que llenar un formulario con datos que se piden para el registro institucional, de ahí derivan a CIDI, cada interesado tiene que tener ciudadano digital para poder preinscribirse. Bien. Y recién se presentan en el mes de febrero, a fines de febrero, cuando comienzan los cursillos de ingreso de cada una de las carreras. Perfecto. En caso de alguna consulta que se requiera en lo particular, ¿hay algún número de teléfono o otra vía de contacto con la institución? Sí. En la misma página web están todos nuestros contactos de correo electrónico y nuestras redes sociales, que también invitamos a la comunidad que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, para enterarse de lo que va sucediendo en el instituto. Y se pueden comunicar por teléfono también al 431-501, que es el teléfono fijo de la institución. Bien, perfecto. Bueno, agradecemos ahí la posibilidad de conocer el trabajo hecho este año, la apertura del ciclo 2022 con estas inscripciones y esta pregunta que queda pendiente en torno a la situación de la Tecnicatura Superior en Diseño de Espacios, pero con una alegría, más allá de esta indefinición todavía en relación a esta carrera, sí la alegría de que se haya habilitado la Tecnicatura Superior en Enfermería para bueno, no solo para el ISAWI, sino para toda la comunidad. Así es. Así es, nosotros lo celebramos. Si bien ahora estamos en plena discusiones de sostener la carrera de espacios, celebramos profundamente que tengamos esa carrera, porque además sabemos que acerca a otros sectores sociales muy interesados en este tipo de carrera al instituto, le aporta diversidad, le aporta una nueva mirada también al instituto.